Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacer un repaso de aquellos títulos, de aquellas noticias importantes que hacen a la vida de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, como es habitual, como es costumbre, como ya sabés, a través de los informes que nuestros compañeros corresponsales nos han enviado desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe, como así también lo haremos con algunas notas aquí en vivo desde estudio, tratando de hacer el repaso más completo de por las 364 localidades que tiene la provincia de Santa Fe en este recorrido provincial que hacemos a diario desde AM540, desde FM 102.9 y también junto a las 50 emisoras de nuestra red de corresponsales, y con algunos títulos importantes que nos han dejado las últimas horas y que queremos compartir junto a todos ustedes. Simplemente a modo de introducción, hace algunos días atrás hablábamos de lo que era esta sanción express que el Senado de la provincia había dado al presupuesto provincial, lo que se conoce como la ley de leyes, el presupuesto o el cálculo de recursos y gastos que el gobierno provincial tendrá de cara al próximo año, el año 2015, el año de las elecciones, el año del último año de mandato del gobierno de Antonio Bonfatti, lo que serán obviamente las elecciones provinciales y nacionales. Y decir, entre algunas otras cuestiones, algo que parecía absolutamente cercenado, y sobre todo esta información que suelen obviar algunos medios de comunicación en la provincia de Santa Fe. Decir como un dato importante, como un dato interesante, lo que es la enorme cantidad de recursos nacionales que este presupuesto va a contemplar. Ustedes habrán escuchado a lo largo de todo este año, y sobre todo a partir de lo que fue el envío del presupuesto, permanente a funcionarios del gobierno provincial plantear que es un presupuesto que cuenta con una discriminación absoluta por parte del gobierno nacional hacia la provincia. Bueno, básicamente hay que decir que si uno analiza, y sobre todo a partir de este documento que algunos espacios periodísticos, algunos espacios políticos han podido demostrar que estos 75.000 millones de pesos que contempla el presupuesto que el Frente Progresista Cívico y Social ha enviado a la legislatura para el próximo año tiene un crecimiento del 40% más de lo que ha sido el presupuesto del 2014. Hay que decir que es un crecimiento que tapa cualquier índice inflacionario que se hubiese calculado en la República Argentina, y que a pesar de este crecimiento, áreas tan importantes como educación o desarrollo social siguen en retroceso con lo que es los cálculos previstos para el próximo año. Hay que decir que si bien se habla de un presupuesto equilibrado y austero, en el buen sentido, hay que decir que la prioridad de los de la distribución de los recursos iban a estar en lo que tiene que ver con educación, seguridad y salud, los índices son menores a lo que se han calculado en los años anteriores por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y si uno hace un desglose de lo que son los fondos que el gobierno nacional enviará a la provincia de Santa Fe, son realmente imponentes a la hora de la asignación universal, hablar de las pensiones no contributivas, también hay que decir lo que tiene que ver con la obra pública prevista para los próximos años, hablan de números realmente contundentes de lo que será este proceso, de lo que será esta importante cantidad de fondos que permitirán seguir sumando al crecimiento y al desarrollo de toda la provincia de Santa Fe, como lo hemos visto a lo largo de este año, con una enorme inversión de recursos entonces que llegarán desde la Nación para nuestra provincia, para muchos pueblos y ciudades, sin distinción de ningún tipo de color político, y que por ende apuntan a lo que es ese crecimiento que viene manteniendo desde hace ya algunos años la provincia de Santa Fe. Un dato interesante que también lo vamos a estar desglosando en el correr de la semana en nuestros programas siguientes, porque son datos interesantes y sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de los fondos y de los recursos que van a estar llegando a los distintos departamentos, a cada una de las localidades de nuestra provincia. Pero ahora lo que vamos a hacer es saludarla a nuestra compañera, está aquí en la mesa como siempre, Melisa Paporelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, gusto de saludarla. Buen día, buena jornada para toda la audiencia, para todos aquellos que estén escuchando Síntesis de la Región. Felicitaciones, y para algunos que se sentirán tocados seguramente, ¿no? Para toda la provincia de Santa Fe. Me gusta esto en la provincia de Santa Fe. Lo digo en alusión a que en este último tiempo, no solamente en el interior de los pueblos o las ciudades hablamos de Boca River, sino también que nos adueñamos de los equipos de las grandes ciudades como Central, como Newell's, como Atlético de Rafaela, bueno, como Colón, como Unión. Así que le vamos a mandar un saludo, porque los dos equipos de la ciudad de Santa Fe que estaban en la B, si aquel distraído no se ha dado cuenta, han ascendido en las últimas fechas a la primera división. Así que eso me parece que le hace bien también a todos los santafesinos. Pero uno de los temas centrales también, y a colación de lo que decía Diego, tiene que ver con este presupuesto récord que se aprobó en la legislatura provincial, cuando la mayoría de los medios de comunicación titulaban, y me parece importante también, pero lo dejaba muy muy escondido, muy por abajo, el pase a planta permanente de más de 3.000 contratados de la provincia. Buenísimo. Pero también en esa misma sesión se aprobaba el presupuesto 2015 para la provincia de Santa Fe, un presupuesto holgado, más de 76.000 millones, donde, bueno, ha sido muy cuestionado, por ejemplo, lo que va a disponer el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, 320 millones de pesos en concepto de publicidad, un aumento del 70% respecto del año, de este año en curso, ¿no? Esto no es que uno quiera criticar a los medios que reciben esta plata, sino que por ahí desmitificar esto que se lo chicanea al gobierno nacional con esto de decir, con la plata de nuestros impuestos. Esto es una frase hecha que se escucha en el último tiempo. Estaría bueno poder cuestionar a los medios privados, ¿no? ¿Qué tan privados son cuando van a recibir una parte significativa de estos 320 millones de pesos en concepto de publicidad? Seguramente, como decía Diego, va a ser otro de los puntos a debatir, pero me parece que también estaría bueno dejar como consigna también interpelarnos esto de que mientras se aprobaba de manera récord el presupuesto de cálculos y recursos para el año próximo, desmenuzando un poco el presupuesto, se sabe también, por ejemplo, que los senadores, que es el sector más acuerdista con este gobierno provincial, donde la mayoría de los proyectos ingresan a esta Cámara como Cámara de Origen y aquí se termina definiendo todo, en definitiva, han aumentado sus dietas, los subsidios. Vuelvo a insistir, el Senado es donde se termina cocinando todos los proyectos, pero va a ascender el año que viene casi a un poco más de 88 millones, lo que representa casi un 40% más a lo que se le había asignado a este año, una de las mejores paritarias creo que han logrado los senadores provinciales, y la cifra de subsidios se va a repartir entre los 19 senadores, tanto del oficialismo como de la oposición y el propio vicegobernador Jorge Henkes, el presidente de la Cámara, lo que supone que a cada uno le va a corresponder un poco más de 4,5 millones de pesos por año, un poco más de 300,000 por mes para poder repartir. Y seguro también va a estar bueno desglosar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el Fondo Federal Solidario, el Fondo Soja, que llega del Gobierno Nacional. Son más de 1,878 millones, de los cuales casi la mitad va a ir destinado a los municipios y a las comunas de la provincia de Santa Fe. Temas que los dejamos planteados para seguramente discutirlos, desmenuzarlos en los próximos programas de Síntesis de la Región. Obviamente serán algunos de los temas que vamos a estar desarrollando a futuro. Lo que le vamos a contar a esta hora es que Cielo Saracio está en la producción, en la coordinación del día de hoy, como siempre, que está un exultante Salvador Rodríguez allí en controlas, en consolas, en la operación técnica en el día de hoy, acompañándonos hasta la finalización de nuestro programa, y que están los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Les contamos a todos ustedes que esto es Síntesis de la Región, una recorrida por los rincones de nuestra provincia durante estas dos horas, que los invitamos a que nos acompañen, a que nos hagan compañía, que así arrancamos, que así se presenta el programa del día de hoy. Miedo tengo de estar. nuestra vida un día venga a cobrarse lo buena que fue. Historias buenas, historias nuevas, recuerdo siempre días del ayer. Tal vez hay algo que olvidé. La chica ya no vive ahí. El cielo está lo sacudió. Y mientras pienso, se despide. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, estamos a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, en un ratito ya vamos a viajar, pero ¿le parece si repasamos para aquellos oyentes que nos están escuchando a esta hora nuestras líneas de comunicación? Estás escuchando Síntesis de la Región en este recorrido de pueblos y ciudades del interior de la provincia de Santa Fe. Te invitamos a que seas partícipe también del mismo, por eso nos puedes llamar, nos puedes escribir al 0342-155-48-36-42. En minutitos nada más vamos a estar repasando algunos títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar desde muy tempranito, de manera diaria, más de 14 noticias que involucran las diferentes realidades de la bota santafesina. Muy bien, momento de empezar a viajar, momento de empezar a recorrer nuestra provincia. Nos vamos a iniciar nuestra recorrida del día de hoy, a conocer algunas novedades del departamento San Cristóbal a través de La Voz, desde la 103.5 de Gina Rufó, de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Hoy buenos días, Diego, para vos y para toda la gente de Radio Nacional y todos los corresponsales de la Red Provincial de Medios. Vamos con los policiales. No hubo que lamentar víctimas fatales, pero varias personas resultaron lesionadas en el departamento San Cristóbal. La unidad regional 13 del departamento San Cristóbal de la Policía Provincial informó que el fin de semana se registraron en la ruta del departamento varios accidentes de tránsito. El primero se registró en la ciudad cabecera en las primeras horas del día 6 del corriente, siendo única parte interviniente una motocicleta Yamaha que guiaba un joven de 21 años, quien presumiblemente había chocado un can en la intersección de calle Alberti y La Prida. A raíz de ello, el conductor habría caído al suelo y presentaba lesiones que fueron constatadas en el hospital local por el médico de turno. Otro accidente ocurrió en la intersección de calle Mariano Moreno y 25 de mayo de la localidad de San Guillermo el día sábado próximo pasado. Allí, por causa que restan establecer, colisionaron el Renault Duster que guiaba un vecino de ese medio y el automóvil Volkswagen Golf en que se movilizaban dos mujeres. Con motivo del impacto resultó con lesiones leves la acompañante del auto. También accidente en Ercilia, alrededor de las 20:50 de ese sábado, sucedió otro accidente en calle Sarmiento y Rivadavia entre una moto Yamaha en la que circulaban dos jóvenes de 15 y 18 años y un automóvil Volkswagen Bora donde también iban dos personas, un hombre y una mujer, resultando con lesiones leves solo en los motociclistas. Tanto el domingo 7 se registraron dos siniestros, el primero en Boulevard España, la ciudad de Ceres, donde participó también el accidente una moto que perdiendo el control del rodado, que conducía una zanela de 125 centímetros cúbicos, cayendo al suelo resultando con lesiones de carácter leve. Finalmente, el último aconteció el lunes, es decir, en el día de ayer, a las 22:45 en la ruta provincial número 23, a unos 4 kilómetros al sur de la localidad de Villa Trinidad, donde un camión Scania 111 perdió el control. En la unidad, aparte del conductor, circulaban su esposo y sus tres hijos, resultando todos con lesiones de carácter leve. También digamos que en el departamento de San Cristóbal se produjo lluvia el día domingo por la noche hasta la mañana del día lunes, un promedio de 50 milímetros en el departamento, que llovió en algunas localidades hasta 100 milímetros y en otras menores a 50. También se produjo un corte de luz en la cabecera departamental de 2 horas, no con la intensidad de otras jornadas, pero sigue preocupando el tema de los cortes de luz, y es un laburo para la empresa provincial de energía que afecta no solamente a San Cristóbal, sino a los departamentos tostados cuando hay problemas en la estación distribuidora de la localidad de Arrufo. Esto es todo por aquí. Dejo un saludo especial para mi amigo Carlos Curiela, se ha recuperado y que seguramente el jueves comenzará a trabajar en Radio Nacional, y que nos encontremos como todos los viernes en Fogón Nacional a partir de la hora 21. Un saludo especial para Carlos y para todos ustedes en la red provincial de medios. Tengan ustedes muy buena jornada. Víctor, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy grande para todos los amigos allí en el departamento San Cristóbal. Nos encontramos cuando la información así lo requiera. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas desde la 103.5 allí en la localidad de Rufo, que nos ha contado algunas novedades, lo que han arrojado las últimas horas allí en el departamento ubicado en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Obviamente que en un rato vamos a seguir compartiendo más información junto al resto de nuestros compañeros corresponsales, pero la vuelvo a molestar. Sí. Dos minutitos, a ver si repasamos rápidamente otra vez las líneas de comunicación. Falta poco para el fin de año. Tenga paciencia. Terminemos bien, dice usted. Estás escuchando Síntesis de la Región, ¿eh? Para todos aquellos que recién están sintonizando la radio a través de la radio pública, a través de las diferentes emisoras, compañeros, colegas que reportan también para este Síntesis de la Región, nos podés llamar, nos podés escribir, podés dejar algún mensaje o nos comunicas directamente lo que creas conveniente que podamos resaltar de tu pueblo, de tu ciudad, aquellos espacios que no se encuentran en los grandes medios de comunicación, sí tienen lugar en la radio pública. 0342-155-4836-42. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia. Vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente este contacto telefónico del día, queremos agradecer la amabilidad de atendernos a esta hora. Vamos a charlar unos minutos con Mauricio Colombo, es el presidente de la comuna de San Carlos Sur. Con él vamos a dialogar sobre una noticia que ha generado alguna preocupación importante en las últimas horas. Es una información que, si bien no ha sido confirmada oficialmente, pero que ya empieza a circular por el pueblo y sobre todo entre los trabajadores de la empresa Leones de Bleck, que estaría decidiendo o habría tomado la decisión de cerrar sus puertas en la planta que tiene ubicada allí en esta localidad del departamento Las Colonias. Para conocer un poco más sobre esta situación, para ver si podemos indagar un poco más sobre lo que está pasando allí en San Carlos Sur, lo vamos a saludar. Colombo, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenos días, Diego, Melisa, ¿cómo le va a ustedes? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, conocer un poco, a ver si estamos en lo cierto, si esta es la situación que están atravesando allí en San Carlos Sur, y conocer un poco cuál es la situación, qué es lo que nos puede comentar usted a esta hora. Sí, mirá, la situación es bastante preocupante. Nosotros habíamos tenido diálogo en primera medida con el personal de la planta. Son alrededor de 30 familias que están trabajando hoy en día en esta planta. Uh-huh. Y bueno, nos habían manifestado que la gerencia de la empresa le había acercado una propuesta de cierre de la empresa y una propuesta económica para tratar de llegar a un buen acuerdo con cada uno de los empleados de las familias, ofreciéndole, bueno, el dinero que corresponde por ley y algunos otros beneficios. Y a cierta cantidad de personal le han ofrecido trasladarse a otras plantas. Alrededor de 4 o 5 personas tendrían la posibilidad de trasladarse a otra planta que tiene esta empresa en una localidad de Córdoba. Uh-huh. Pero a nosotros como comunidad y al personal, realmente esta noticia nos tomó muy de sorpresa. Nadie se esperaba este desenlace, esta toma de decisión, que la empresa alude a factores socioeconómicos, digamos, que no le estarían cerrando los números en alguna cuestión que tiene que ver con el tipo de cambio, algunas cuestiones que tienen que ver también con una habilitación de Senasa que le estaría faltando para algunos mercados, en especial el mercado chino, porque esta empresa se dedica a hacer suero en polvo y bueno, este producto en nuestro país prácticamente no se consume y la mayoría de la producción de esta empresa se exportaba. Y preguntarle en esto, Colombo, usted que es alguien que maneja los destinos de la comuna, que siempre mantiene contacto, que uno imagina, conoce un poco más en profundidad la realidad de su pueblo, ¿esto era algo que se venía vislumbrando? ¿Es una noticia que surge en estos días así de repente? ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico que hace la empresa? Mira, fue una cuestión que a nosotros nos tomó como sorpresa, porque esta empresa, Leones de Bleck, está alquilando la planta de producción, es alquilar, se la alquila a otra empresa. Y habían renovado contrato hace, calculo yo, un año, haciendo algunas inversiones por parte de los dueños de la planta y por parte de la empresa de los inquilinos también, una inversión importante como para tratar de crear una nueva línea de producción y algunas otras cuestiones que tenían que ver con otras habilitaciones que querían lograr. Y bueno, y después de un año que se tome esta decisión, realmente nos sorprendió, y pensando en las 30 familias, ¿no es cierto? Uno veía como una unidad productiva para estas 30 familias, siempre pensando por la positiva que esta empresa en el futuro iba a seguir creciendo y que iba a seguir incorporando personal. Uh-huh. Y bueno, realmente cuando hemos charlado con parte de la gerencia de Leones de Bleck, nos han informado que no, que esto es una decisión, digamos, que no la quisieron dilatar para tratar de cumplir con el personal en tiempo y forma. Hay varias cuestiones que se juntaron en este momento y que llevaron a que se tome esta decisión. Uh-huh. Mauricio, buen día. Mauricio, consultarlo, ¿cuál es el tiempo de radicada que tiene esta empresa allí en el sur de San Carlos? Y ¿cómo miden ustedes el impacto también de estas 30 familias? Y una tercera, si se quiere, si hay algún antecedente también con respecto a algún despido, algún amague de esta empresa. Sí, esta empresa había tenido algunos antecedentes anteriormente, si mal no recuerdo, por el 2005 y el 2008. Es una empresa que hace 15 años que está trabajando aquí en nuestra localidad. y había tenido algún problema también con la producción y habían achicado el personal que trabajaba en la planta. En algún momento llegó a trabajar las 24 horas y bueno, eso se había cortado allá por el 2008, que hacen los turnos de 12 horas solamente. Pero bueno, es una cuestión que no sabemos por qué se hizo en ese momento y hoy aluden a otras cosas y ya directamente con el cierre de la empresa, digamos, que nosotros en una primera medida fuimos muy cautelosos al hablar de este tema porque no teníamos alguna comunicación oficial con la gerencia que están en la ciudad de Buenos Aires, y hoy ya tenemos algo más de información que bueno, que por eso podemos hablar y contar que es una decisión tomada y que bueno, que radica en varios de esos factores. Bueno, ¿y ustedes pudieron dialogar, digo, como representante de la comuna con alguno de los trabajadores con respecto a cómo va a ser el impacto? Y lo decíamos anteriormente, de que 30 familias, bueno, queden sin uno de los sustentos, sí. Seguramente es máximo, ¿no? Sí, es un número muy, muy importante de familias para nuestra localidad. Nosotros estuvimos hablando con muchos de los empleados, manifestándole nuestra preocupación y nuestra solidaridad, ofreciéndonos para interceder en alguna cuestión que tenga que ver con el Ministerio de la Producción o con el Ministerio de Trabajo, para tratar de buscar algún acuerdo, algún punto en común con la empresa para seguir trabajando, pero bueno, lamentablemente esto no se pudo llegar, y nosotros seguimos trabajando ahora con nuestros vecinos para tratar de ofrecerle algún trabajo, por lo menos momentáneamente, que podríamos tomarlo en la comuna, no a los 30, pero a algunas familias podríamos darle una mano también. Uh-huh. En esto, preguntarle, sobre todo para quienes conocemos San Carlos Sur y quienes conocemos un poco la región, pero ¿qué impacto tendría esto en la localidad en caso de confirmarse, en caso de decir, bueno, finalmente se cierran las puertas de la planta, y más allá de esto que usted dice, por ahí buscar alguna solución a alguno de los trabajadores, pero ¿cuál sería el impacto económico que tendría allí en San Carlos Sur la posible ida de esta empresa? Y usted imagínese que esta empresa genera alrededor de un 30% de los puestos de trabajo que tiene hoy nuestra localidad. Uh-huh. Es un número muy importante que realmente se va a sentir mucho en la economía de San Carlos en general, yo creo. Y en la economía también propia de la comuna, esto va a incidir, porque esta empresa, hoy yo le recordaba que es una de las empresas que de los mayores contribuyentes que tiene la comuna de San Carlos Sur. Uh-huh. Mauricio, consultarlo también, teniendo bueno las características de crecimiento constante que ha tenido la población de San Carlos Sur, muy pegadita a San Carlos Centro, unos kilómetros más adelante, por supuesto, del norte, pero con un amplio crecimiento en el último tiempo. ¿Hay alguna otra fábrica y alguna otra empresa que esté pasando por esta situación, que le hayan planteado algún escenario similar a lo que está sucediendo por estas horas? No, hasta ahora. Uh-huh. Empresas no hemos tenido ese tipo de información. Por el contrario, hay otras empresas que bueno, sienten que hay una recesión, pero están pensando en nuevas ampliaciones y seguir creciendo, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Tenemos hoy alrededor de 4 empresas más que generan alrededor de 200 puestos de trabajo, que realmente hasta ahora están trabajando muy bien y no se han escuchado ningún comentario de que tengan algún problema económico que lo lleve a tomar a achicar personal o a tomar este tipo de medidas. Uh-huh. San Carlos Sur es más conocido, Sur o Sud, se puede denominar de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, sí. Claro, muchos la conocemos porque es la capital nacional de la cerveza, pero ¿por qué otras cualidades también deberíamos conocer en este pueblo del departamento de Las Colonias, Mauricio? Bueno, nuestro pueblo es un pueblo muy pequeño, de 2.500 habitantes, pero muy pujante, como yo le decía. Nosotros tenemos hoy como un distintivo más de nuestra localidad el primer barrio solar de la provincia de Santa Fe, que habíamos inaugurado hace un poco menos de un año, un barrio de 10 viviendas que cuenta con el alumbrado solar público, digamos, el alumbrado público solar, y cada vivienda tiene un equipo, un termotanque solar también, que le permite ahorrar el 80% de la energía que necesita para calentar agua. Uh-huh. Mauricio, preguntarle en esto y sobre todo por lo que venimos charlando desde hace unos minutos, uno imagina que esta es una situación complicada, es una situación que genera preocupación, sobre todo porque nos estamos acercando a fin de año, llegan las fiestas y la verdad que es un cachetazo muy duro para la localidad. Preguntarle en esto cuál ha sido alguna de las estrategias que ustedes se han planteado, más allá de que no hay una confirmación oficial todavía de la empresa de la posibilidad del cierre y el traslado en otros casos a la provincia de Córdoba. ¿Pero han estado ustedes ya en contacto con algún funcionario provincial, con alguien del gobierno nacional? ¿Empiezan en cierta medida a abrir el paraguas ante esta posible situación que pueda generarse? Sí, nosotros hemos estado charlando con las autoridades correspondientes, poniéndolo en conocimiento la situación. El sindicato viene cumpliendo una función muy importante también, haciendo algunas gestiones en Buenos Aires y demás, que seguramente van a dar sus frutos también, si se llega a necesitar, ¿no? Es una empresa que ha logrado mantener en los últimos años el nivel de trabajadores, o es una empresa que había pronunciado en los últimos tiempos despidos y algunas situaciones que a ustedes lo pusieran en alerta de que pudiera culminar con este desenlace. No, es una empresa que por el contrario había tomado algo de gente, bueno, ahora para las vacaciones, para hacer los reemplazos de vacaciones de esta altura del año. Normalmente como lo venía haciendo durante los últimos 5 años, que venían manteniendo la cantidad de personal e incluso habían incorporado 1 o 2 puestos más, así que realmente fue una cuestión que nos tomó muy muy de sorpresa. Uh-huh. Y en esto preguntarle, ¿todos los trabajadores son oriundos de San Carlos Sur o hay trabajadores que llegan de algún otro pueblo vecino para realizar las jornadas laborales allí? Mire, en su mayoría son de San Carlos Sur. Uh-huh. Y hay varios que son de San Carlos Centro. Uh-huh. Bueno, Mauricio, la verdad que muy preocupados, ¿no?, por esta situación, pero también atentos a esto que usted remarcaba, ¿no?, que no hay otras empresas, que no hay otras fábricas que pasen por la misma situación, teniendo en cuenta la altura del año, teniendo en cuenta las fiestas, así que vamos a estar muy muy atentos a lo que pueda llegar a ocurrir allí en San Carlos Sur. Sí, tenemos que ser muy cautos con lo que decimos, esperando que se llegue a un buen desenlace, ojalá se puedan juntar las partes y encontrar un punto en común para seguir trabajando, porque uno pensando en diciembre, 30 familias realmente lo van a pasar muy feo y bueno, en una comunidad pequeña como la nuestra esto se sufre mucho y lo terminamos sufriendo todos. Uh-huh. En esto preguntarle también, ya que estamos y sobre todo conociendo algunas experiencias que se han generado, que se han originado en otros puntos de la provincia de Santa Fe, si bien es prematuro, pero se lo pregunto en función de las estrategias a ir pensando ante una posible salida de la empresa de la localidad, ¿ha podido charlar con los trabajadores la posibilidad de pensar en alguna forma de continuar con el trabajo, digo, a través de una cooperativa, a través de alguna asociación, digo, ¿es algo que se ha podido empezar a barajar? Esto todavía se ha pensado, pero todavía no se ha trabajado en firme en esta cuestión, porque las instalaciones de esa empresa no son propias, uh-huh, son alquiladas. Y bueno, y ya estamos en conversaciones con otra gente también como para ver qué se puede hacer con esa empresa como para tratar de generar nuevos puestos de trabajo. Bien, estaremos atentos entonces desde ya a todas las novedades que puedan surgir en los próximos días desde allí, sin decirle más, Mauricio, ponernos a disposición tanto usted como de todos los trabajadores para seguir poniendo los micrófonos de la radio pública y a toda la audiencia en conocimiento de esta situación, así que mandarle un fuerte abrazo desde aquí y desde ya ante cualquier novedad que vaya surgiendo, estamos a entera disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos su espacio como para poder contarlo lo que está pasando aquí en el interior de la provincia. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Hasta cualquier momento. La palabra de Mauricio Colombo, es el presidente comunal de San Carlos Sur, que nos ha contado, nos ha narrado esta preocupación que reina en la localidad tras conocerse todavía de manera informal por parte de los trabajadores la decisión de la empresa Leones de Bleck de cerrar su planta ubicada allí en la localidad, de indemnizar a los 30 trabajadores y de llevar todo el trabajo que se realiza hoy

corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a tomar contacto con otro de nuestros compañeros corresponsales. Nos vamos a ir al departamento Las Colonias, nos vamos a ir a la localidad de María Luisa, porque allí nos está aguardando en línea nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. ¿Cómo te va, Coco? El gusto de saludarte. ¿Cómo andás, Diego? Voy toda tu gente. Diego, te cuento que aquí en María Luisa, bueno, hace una calor tremenda, más o menos 33 grados de temperatura que tenemos en este momento. Bueno, ¿y cuáles son las novedades? ¿Qué nos podés contar, Coco? ¿Qué han pasado por ahí en los últimos días? Lo más importante de esta localidad y de localidades vecinas, digamos, bueno, aquí se sigue con mucho ritmo las instalaciones de la red de agua potable. Estuvimos dialogando ayer con la presidenta, ayer era feriado, pero estuvimos dialogando con la presidenta comunal y bueno, nos decía que siguen, bueno, ya para estar ya abastecimiento de agua potable en esta localidad, y bueno, sigue a buen ritmo y ya se está terminando las instalaciones, digamos, del sistema, el tanque, que va a abastecer, digamos, y el agua potable a esta localidad de María Luisa. Bueno, el 30 de noviembre se inauguró el complejo Facuda da Esperanza en la localidad de Providencia. Estuvo Monseñor Arancedo también, como estábamos comentando la semana pasada, el miércoles de la semana pasada que hicimos la nota. Bueno, Beatriz Mancini ayer nos comentaba que, bueno, ahora se está haciendo una casa en ese complejo, se va a hacer una casa de rehabilitación, digamos, ya tiene una casa, pero se va a hacer otra casa más, porque, bueno, hay muchas mujeres que quieren venir a rehabilitarse el tema de la droga, digamos, sobre la provincia de Santa Fe, digamos, el país entero. Por ahora es para mujeres, digamos, es exclusiva y puro para mujeres que van a estar, bueno, rehabilitándose de este flagelo que es la droga, por supuesto. Se va a hacer una casa de un monto más de 650 mil pesos, una casa con varias habitaciones y todo lo demás para, bueno, que la gente, las chicas, las mujeres que van a rehabilitarse estén cómodas en esto. Es un aporte de la Nación, no un programa que viene de la Nación. Bueno, también los acusados de asaltar el matrimonio que nosotros comentábamos la semana pasada en la localidad de Sarmiento, el lunes a la madrugada de la semana pasada, bueno, que fue este hecho, la defensa del imputado planteó la invalidez y el reconocimiento de una fotografía que habrían sido tomada por el hijo, digamos, de la víctima en una comisaría del departamento de la Colonia. Bueno, nosotros estuvimos averiguando en qué sesional, la quinta de la localidad de Progreso fue tomada esta foto, y bueno, no es válida, digamos, porque este señor, digamos, el hijo de las víctimas, había dicho que le había sacado dentro de la casa cuando los ladrones, bueno, maniataron con alambre y precinto a esta familia, bueno, que fue despojada, por supuesto, de gran cantidad de dinero de nacionales y también de dólares estadounidenses y, bueno, de gran cantidad de joyas, que hasta ahora no se sabe dónde está la joya y no se sabe dónde está el dinero. Se ve que han actuado estas dos personas que fueron detenidas, sino, sin embargo, han actuado dos o tres personas más en este hecho. Y bueno, se sigue investigando. Hay mucha sospecha de algún entregador, hay mucha sospecha de todo. Se sospecha también del caso que fue aquí en esta localidad de María Luisa hace un tiempito atrás, un par de meses atrás, que fue a este matrimonio mondino de esta localidad. Y bueno, se van sacando conclusiones de todos los asaltos que fue hecho y estos robos de esta modalidad, por supuesto, en el departamento de Las Colonias y en la zona norte. Nosotros, bueno, seguimos investigando, digamos, la 90.1 está averiguando y investigando con respecto a este hecho, y bueno, hemos sacado varias conclusiones, y hoy estuvimos dialogando con el jefe de la regional 15, con asiento en esta localidad, y bueno, nos comentaba también lo que ellos están investigando, pero por ahora es secreto sumario, y hay personas que están medio estilo sospechosas que han entregado este matrimonio, y digamos, al matrimonio de esta localidad, y digamos, a otro matrimonio de la localidad de Pelade, como así también a otro matrimonio de la localidad de Lisa. Lo mismo pasó con la localidad también de Felicia, y la localidad de Progreso, y la localidad también de Santo Domingo. Justo se está hablando más o menos de la zona, y la localidad, por supuesto, también de Providencia. Se está hablando casi de la zona centro, que sería de esta localidad, algún sospechoso que están averiguando por, digamos, antecedente, y bueno, viendo la conexión de cómo esta gente se tomó conocimiento de este robo, porque es una persona, digamos, de Santa Fe de 32 años, una persona de Santa Fe de 32 años, el apellido de este es Carlos Gustavo Córdoba, y de la persona que es de la, digamos, de de Córdoba también, que cómo puede ser el vínculo a través de la gente de Córdoba y la gente de Santa Fe para hacer estos robos que, bueno, en esta zona norte del departamento de las colonias, bueno, ya han robado en distintos lugares, con modalidad de robar e irse, y después no tener devolución del dinero, digamos, del dinero y las cosas que han sustraído. En esta persona le han robado dólares estadounidenses, dólares en efectivo también nacionales, digamos, plata nacionales, y también joyas, gran variedad de joyas, evaluado en mucha cantidad de dinero. Bueno, informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias y Síntesis de la Región. Gracias, Coco. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos en cualquier momento. Un fuerte abrazo para vos, Diego, también. Un abrazo, Nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón desde FM Pasión 90.1 allá en la localidad de Mario Elisa, contándonos las últimas novedades acontecidas en la región. Repasamos rápidamente líneas de comunicación. Repasamos alguna de las títulos que también nos arrojo, por lo menos contarle a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, por eso te invitamos a que seas partícipe, a que nos llames, a que nos escribas, a que te comuniques con nosotros y lo hagas a través del 0342-155-48-36-42. 155-48-36-42. Recordá siempre anteponer el prefijo 0342 si no sos de la capital. Lo decíamos hace unos minutos atrás. Vamos a comenzar a repasar algunos títulos a esta hora del portal más completo, La Provincia en un solo lugar. Hablamos de el www.síntesisdelaregión.com.ar, como lo presentábamos anteriormente. Creo que uno de los títulos también reiterativos, lo hacíamos en la apertura del programa, que tiene que ver con respecto al presupuesto de cálculos y recursos para el próximo ejercicio 2015 en la provincia de Santa Fe, con peso nacional. Presupuesto provincial 2015, dice Síntesis en la Región, que cuenta con media sanción en el Senado, refleja que la mayor parte de los fondos destinados a la inversión social en Santa Fe provienen del gobierno nacional. De esta manera, echa por tierra este latiguillo sonante constante con respecto a que la nación discrimina a la provincia por sus colores políticos. También algunos títulos interesantes con respecto, bueno, a lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, en el subprovincial, en la localidad de Chovet, ha recibido en las últimas horas más de 2 millones de pesos para lo que es una obra tan importante como las cloacas. Momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Últimos minutos que nos quedan en este Síntesis de la Región, en este nuevo bloque, lo vamos a saludar a Víctor Gaunas, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Granero Baigorria. Con él queremos conversar sobre lo que ha sido esta inauguración, esta puesta en marcha de una sala de fileteado y ventas al público para los vecinos del barrio Remanso Valerio. Esto es allí, en esta ciudad del sur de nuestra provincia. Conocer, obviamente, algunos detalles importantes de lo que implica este emprendimiento. Tenga usted, Gauna, la amabilidad de habernos atendido. El saludo aquí desde la capital de la provincia, desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, Diego, a vos y a toda tu audiencia. Bien, gracias por el llamado. No, a usted por atendernos, gracias por estos minutos. Bueno, conocer un poco sobre esta iniciativa novedosa, interesante, que se ha implementado allí en Granero Baigorria, conocer algunos pormenores de este trabajo que han realizado desde el municipio. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado con la apertura de esta sala de fileteado y estos puntos de venta al público allí en la ciudad? Bien, bueno, lo que el inicio de esta gestión municipal, ese balante Alejandro, ese que hoy secretario de Transporte, Alejandro Ramos, venimos trabajando muy fuertemente con este sector de la ciudad. Son 77 pescadores con licencia de pesca comercial y otros tantos con licencia de pesca de subsistencia. Y bueno, venimos trabajando y tratando de fortalecer su trabajo, que la verdad es la voz más débil de una cadena productiva. Y lo que se intenta con este proyecto, que con colaboración del Ministerio de Agricultura de la Nación hemos puesto en marcha en estos días, son puestos de venta de pescado directo y una sala de fileteado también con puestos de venta. Y bueno, tratar de hacer llegar el fruto de su trabajo en forma directa, sin intermediarios, y mejorando el precio de venta para ellos y buscando también, bueno, al precio sea accesible para el consumidor, y de esta manera también, bueno, impulsar el consumo dentro de la ciudad y la región. El Remanso Valerio está ubicado, para los que no conocen, Ibaigorria, linda con Rosario, y el Remanso Valerio pegadito está al sector de la Florida de Rosario. Estamos terminando una obra muy importante que va a unir, conectar Rosario y Baigorria sobre la costa del río, y bueno, ese trazado pasa también por delante del barrio Remanso Valerio, lo que va a permitir la afluencia en próximos meses, de más afluencia de público y conectando más a la ciudad con el sector turístico. Así que esto está enmarcado dentro de todo este proyecto y le va a dar un gran impulso al sector y los pescadores, que la verdad necesitan de la ayuda del Estado para poder ser más fuertes y bueno, no quedar en desventaja con los empresarios que hacen lucran de manera desmedida con el fruto de su trabajo. Uh-huh. ¿Cuál era la situación hasta el momento de esos pescadores? ¿Se veían obligados a trabajar para copiadores? ¿Se veían obligados a trabajar para otros? Es la situación que se vive a lo largo de toda la costa del Paraná, de la provincia de Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Desde Alejandra hasta Villa Constitución, ellos venden sus productos a medieros, a intermediarios, los frigoríficos, a un precio vil, y bueno, lo que demanda a ellos también un alto costo para compra de combustible y bueno, también de mantener su transporte, días de trabajo a un precio, bueno, que no redunda en todo el esfuerzo que le lleva a los pescadores conseguir el pescado. Uh-huh. Así que todas estas intervenciones del Estado que mejoren la posibilidad de venta directa de cada uno de ellos, bueno, redunda en beneficio de los pescadores. Así que nosotros desde, bueno, ya hace varios años, tenemos inscrito a todos los pescadores en el monotributo social costo cero del Ministerio de Agricultura y, bueno, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que le permite a costo cero tener obra social y los ingresos para la jubilación, y bueno, vamos acompañando en cada una de las gestiones, y cada uno tenga su debida libreta de pescador. Y con este proyecto, bueno, también, además de los puestos de ventas directo, también hubo una ayuda en las herramientas de pesca, redes y también kits de reparación de canoas. Uh-huh. Víctor, buen día. Víctor, sabemos que históricamente ha sido Remanso Valerio, ha sido un paraje de pescadores, ¿no? Que reflejaba toda esa zona. Consultarlo si anteriormente hubo algún otro tipo de experiencia en el cual puedan llegar a tener estos históricos pescadores una sala de fileteado y los puestos en venta, seguramente allí en lo que ha crecido el barrio en el último tiempo. ¿Se cuenta con alguna otra experiencia así de crecimiento, de poder entregarles herramientas para el crecimiento propio? Sí, nosotros venimos trabajando con otras herramientas del Estado Nacional, como son los programas de empleo, y hemos llegado a algunas ayudas con individuales a cada algunos pescadores con canoas y también con redes. Pero bueno, este emprendimiento que tiene en particular, que llega a todos de alguna manera, llega a las familias beneficiadas directas de los puestos, pero a su vez también con el crecimiento de cada uno de sus puestos, trabajándolo en conjunto, Estado municipal y los pescadores, la que se intenta es que también redunde en beneficio del resto, ¿no? Con la concesión. Hoy, por ejemplo, estamos en una situación de que no hay pescado en el río. Y bueno, los que están llevando adelante los puestos, además de su propia pesca, también buscan proveerse de otros pescadores. El proyecto recién está empezando, estamos en la difusión, así que le agradecemos lo que ustedes hacen, y bueno, con el crecimiento de la venta, la idea es, bueno, de que se provean de otros pescadores. Estamos con un proyecto similar ahí en la costa, en el otro barrio de pescadores que tenemos en la ciudad, que es el barrio Espinillo. Uh-huh. Que bueno, la semana pasada constituimos la primera cooperativa de pescadores de la ciudad. No, no hubo otro, respondiendo a tu pregunta, no hubo otro proyecto así de esta envergadura. $1,000,000 para este proyecto del Ministerio de Agricultura y otro aporte también de la municipalidad. Y tampoco creo que hay en la costa de Santa Fe. La verdad, un proyecto así llevado adelante por el Estado no hay en la costa de Santa Fe. Creo que en el norte, en una localidad algo similar, pero no, la verdad que es ejemplo para el trabajo con los pescadores. ¿Y qué siente usted como funcionario con la responsabilidad que esto implica ocupar un cargo de esta naturaleza cuando un pescador hoy tiene esa posibilidad de casi dejar de depender de terceros y poder ser prácticamente el dueño de su trabajo, el dueño de sus destinos económicos, pensando en todo lo que esto implica, también teniendo en cuenta el impacto que puede generar en lo que es la economía de Granadero Baigorria? Fundamentalmente, bueno, como funcionario, buscar a través de las posibilidades que el Estado Nacional que brinda, y que son muchísimas, a través de este proyecto, buscar el empoderamiento de un sector absolutamente vulnerabilizado durante años. Y la verdad que uno siente mucho reconfortamiento, digamos, de poder lograr con herramientas de que brinda el Estado la posibilidad de darle valor al trabajo de todo un sector muy importante históricamente para Granadero Baigorria. Así que eso lo posibilita un gobierno y un Estado Nacional presente, que a los municipios nos permitan tener herramientas concretas que se materializan en la ayuda, pero una relación concreta y para los pescadores. Gauna, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, quedamos a disposición, nos interesa seguir profundizando sobre este y otros temas de la ciudad de Granadero de Baigorria, así que estaremos atentos a lo que pueda ir surgiendo y seguramente antes de fin de año volvamos a tener algún otro contacto para seguir desarrollando estas iniciativas tan importantes que se han desarrollado así en esta hermosa ciudad como es Granadero de Baigorria. Gracias a usted y le invitamos a todo tu oyente a que pasen. Estamos cerquita ahí de la autopista, en la bajada de la entrada por Rondó, cerquita ahí está Barrio Remanso y Baigorria, así que los invitamos a pasar. Muchísimas gracias, ha sido usted muy gracias amable. Gracias a vos. La palabra de Víctor Gauna, el secretario de Desarrollo Social de la ciudad de Granadero Baigorria, que nos ha contado sobre lo que fue esta inauguración de una sala de fileteado y 4 puestos de venta al público que van a integrar y van a llevar adelante los pescadores del barrio Remanso Baleiro, un histórico barrio de pescadores, una de las primeras iniciativas que va tomando el municipio junto con el gobierno nacional, más de $1,000,000 la inversión que se ha realizado, además de lo que es la inscripción a distintos programas como es el monotributo social y también a los programas que integran el Ministerio de Agricultura Familiar de la Nación, son algunos de los temas que hemos charlado en estos minutos con el representante del municipio de Granadero Baigorria en el sur de la provincia. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Yo daría por tenerte hoy. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, último tramo hoy aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito nos vamos a introducir en el micro de El Renatea, el micro semanal de este organismo nacional aquí en la provincia de Santa Fe, pero antes nos vamos a ir hacia la localidad de Lemán, en el departamento Castellanos. Desde allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero desde Radio Nativa 106.7, Luis Castillo. Aquí en la localidad de Lemán se llevaron a cabo actos de colación de grados, en este caso del colegio secundario, el día viernes y el día domingo, la cena y fiesta de los egresados 2014 de la Escuela de Enseñanza Media Orientada número 564. También se llevó a cabo la fiesta de premiación temporada 2014 de la Liga Rafaelina de Fútbol con un gran marco de asistentes, celebración que tuvo lugar el sábado pasado en el Club Moreno de Lemán, elegido en este año por la mesa directiva de la Liga para recibir a todos los representantes de las 37 instituciones afiliadas al ente rector del fútbol regional. La ceremonia contó con la conducción de dos comunicadores de nuestro pueblo, Gustavo Giorgis y quien les habla, quienes a lo largo de la noche fuimos los encargados de presentar a cada premiado en un evento que fue transmitido en directo a la ciudad de Rafaela y a toda la región a través de Canal 6 y Más Región, y con cobertura de gran cantidad de medios de prensa de la zona. Se desarrolló la entrega de premios, la que se extendió por alrededor de 2 horas, para luego finalizar una serie de sorteos con los bonos vendidos por las instituciones afiliadas, los que culminaron con la entrega de un automóvil 0 kilómetro. La noche tuvo momentos de grandes emociones, la algarabía de los planteles campeones, jugadores destacados, como así también las distinciones para los técnicos más correctos en las 3 divisionales del fútbol mayor de la liga, como así también el reconocimiento a los mejores árbitros de la temporada. El presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabricio Poy, decía lo siguiente en la noche del sábado aquí en Lemán. Profundizando los cambios realizados en esta gestión que ya cumplirá 2 años. Durante este 2014 hemos alcanzado objetivos que creemos han sido trascendentes. Uno de ellos ha sido la incorporación de los clubes de la zona centro al honorable consejo directivo, igualando los derechos y obligaciones de todas las entidades, ampliando la participación y vigorizando la representación de las instituciones en decisiones y desafíos que se propone la conducción de esta liga. En la misma línea, hemos modificado la denominación de las divisiones, que desde 2015 se llamarán Primera A, Primera B y Primera C. Una decisión que permite jerarquizar a las categorías desde lo simbólico. Este año también hemos tomado una decisión histórica vinculada a la zona centro, la obligatoriedad de utilizar en divisiones inferiores jugadores propios, eliminando así la doble afiliación. Este 2014 hemos puesto a la liga a la vanguardia, lanzando el minuto a minuto de los resultados de todos los partidos que se juegan en la región, todo a través de medios digitales, una experiencia inédita en el país que seguirá creciendo en 2015 y que busca promover la actividad deportiva a través de las nuevas herramientas de comunicación. Hemos instalado definitivamente el lanzamiento de los torneos y reactivado una herramienta que no se utilizaba desde hace 10 años, la comisión de canchas. Ese instrumento promueve la mejora continua de la infraestructura de los clubes. En ese sentido, este 2015 vamos a dar el ejemplo desde la liga, iniciando en breve la remodelación de la sala de sesiones del honorable consejo directivo, una obra necesaria que es posible gracias a 2 factores claves: una administración austera y eficiente de los recursos y la generación de ingresos genuinos que no representan un esfuerzo para los clubes, sino todo lo contrario. La liga seguirá trabajando para ofrecer a las instituciones herramientas que le permitan generar ingresos. Sabemos que no es suficiente y estamos decididos a ir por más. Los invito a redoblar los esfuerzos para este año 2015, a trabajar para que cada vez haya más fútbol, para que nuestros clubes se hagan cada vez más fuertes, para alejar a los violentos de las canchas, para que el fútbol sea una verdadera fiesta. En definitiva, los animo a continuar trabajando para hacer cada vez más grande a nuestra querida Liga Rafaelina del Fútbol. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, último tramo, últimos minutos, como decíamos, vamos a introducirnos en el micro de El Renatea. Le hemos cambiado el día teniendo en cuenta los acontecimientos del feriado de las últimas horas, está hoy aquí con nosotros nuestra compañera Patricia Escudero. ¿Cómo andamos, Pato? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo no, la verdad que capaz que no hubiéramos venido ayer porque todavía estábamos festejando, así que el triunfo de Colón y... Pero bueno, qué suerte que nos pasaron el día. Bueno, contarles que ya estamos en el tramo final de las actividades de Renatea, de las actividades de capacitación, más allá de que no es final porque seguimos, nunca vamos a, no vamos a parar, digamos, en enero seguimos trabajando, pero las actividades del 2014, planificando ya las actividades del 2015, y en este mes terminando con algunas capacitaciones y ya con la entrega de diplomas, sobre todo del Progresar, que fue una de las acciones que más en más lugares la hemos implementado y han tenido mucha repercusión, mucha afluencia de capacitados, y que bueno, para nosotros fue realmente un éxito este año haber tenido tanta cantidad de proyectos que se han desarrollado. Uh-huh. El otro día justamente hablábamos con José Arozo cuando nos vinimos a visitar la última semana, y charlábamos un poco esto, si bien faltan un par de días para que termine el mes de diciembre, nos hacía un breve repaso de lo que ha sido el balance que hacen ustedes desde Renatea, bueno, aprovechando un poco que por ahí has estado a cargo de este trabajo tan importante, de lo que son las capacitaciones, sí, del vínculo sobre todo con los pibes, en lo que tiene que ver, que tiene que ver también con el vínculo con el Progresar, que nos cuentes un poco. Bueno, mira, este año más o menos tuvimos 480 jóvenes del Progresar, jóvenes entre 18 y 24 años, de distintas localidades. Eso fue lo que más impacto tuvo dentro de las acciones que nosotros tuvimos desde acá, de Renatea Santa Fe Norte, porque después está la delegación Santa Fe Sur, que está en Rosario. Bueno, ellos tienen las mismas acciones, pero desarrolladas en otros lugares, ¿no? Pero en nuestra delegación realmente ha sido muy bueno el tema del Progresar. Hemos trabajado con alfabetización. Bueno, ustedes ya hemos hablado un montón de ese tema. Se hizo la graduación en noviembre, que estuvimos en Buenos Aires, sobre todo lo desarrollamos durante todo el año pasado en la comunidad Mocoví de Recreo, y también en Colonia Teresa. También vamos a hacer entrega de diplomas de alfabetización y entrega de diplomas del Progresar en muchas localidades del norte, a través de convenios con las escuelas EFA, las escuelas de familias agrarias, que ellos implementaron a través de su currícula como un contenido extra en donde se trabajaba orientación profesional, la ley de trabajo, la nueva ley de trabajo agrario, una formación de promotores sociocomunitarios que van a trabajar un poco también la organización de los jóvenes en distintas localidades. Bueno, las escuelas, en las escuelas ha tenido mucha repercusión. Trabajamos en 10 escuelas aproximadamente, y en el ICAM, que es el Instituto de Formación de Docentes de Escuelas de Familias Agrarias, o sea, ahí tuvimos 200 jóvenes que están estudiando para ser docentes y que van a replicar esto, ¿no? De una nueva visión de lo que es el trabajo agrario. Vamos a hacer el 15, vamos a hacer la entrega de diplomas ahí, y de las localidades de los alrededores, de La Sarita, de Villocampo. Después vamos a tener también una entrega de diplomas en Vera, con todas las localidades de los alrededores, de las escuelas EFA de los alrededores, Colonia Durán, Kilómetro 50, Vera, bueno, en este momento no recuerdo bien las localidades, Tostado también. Bueno, y también vamos a hacer una acá. Porque no sé si ustedes recuerdan que estuvimos trabajando en Recreo, en Alto Verde también, que fue algo, digamos, diferente, porque fue en un lugar que no es una zona rural, pero realmente hemos hecho un buen trabajo, porque los chicos también han intervenido en otras cuestiones, que es la promoción de derechos, que ellos quizás lo habían trabajado en sus experiencias en el paso por la escuela, pero desde la perspectiva que nosotros lo laburamos, no lo habían trabajado nunca. Después también en La Verdecita, que estuvimos tuvimos 20 jóvenes de todo el cinturón fruto y hortícola. Estuvimos comiendo el sábado pasado en la casa de los Tuta, que es una familia del consorcio de La Verdecita, que estamos haciendo una capacitación específica, que también vamos a entregar los diplomas de cría de cerdos al aire libre. y también de apicultura, pero con todas las bondades, digamos, que brinda la apicultura, como por ejemplo, qué sé yo, la elaboración de productos derivados de la apicultura, el propóleo, no sé, bueno, ustedes lo conocen, y distintas cuestiones que están vinculadas a la apicultura, ¿no? Con un muchacho lo estamos implementando con un ingeniero agrónomo de Paraná, y los chicos están súper enganchados. Y un poco para cerrar, digamos, con esto de los progresar y también lo de los grupos de mujeres con los que hemos trabajado, el tema de género, con mujeres rurales, que hicimos el encuentro en Paraná también en noviembre. Vamos a cerrar con algunos proyectos. El proyecto Pista, no sé si yo había hablado con ustedes de eso, pero un poco sería el cierre del proceso que hemos hecho en las capacitaciones que hemos trabajado, tanto con jóvenes como con trabajadores adultos. Y la idea es que ellos, estos proyectos, sean un valor agregado al ingreso que tienen como trabajadores, sean registrados o no registrados, sobre todo aquellos que, por ejemplo, en la zona de la zanahoria, la zona de la frutilla, que es tan cíclico y que en ciertos momentos están sin trabajo, para que ellos tengan una forma de poder sobrevivir todo ese tiempo que están sin trabajo, ¿no? Ya estamos trabajando en uno en La Verdecita, estamos trabajando otro en la comuna de Santa Rosa de Cachines, es con grupos de mujeres. Y bueno, vamos a seguir tratando de sumar estos proyectos en otros lugares en donde realmente se hayan formado grupos que lo puedan sostener. Uh-huh. Así que bueno, re contentos porque cierre con éxitos y con un montón de cosas que... Perspectivas para el año que viene, ya planificación de capacitaciones. La idea del año que viene es seguir con los mismos grupos y sumar más grupos, pero tratar de hacer nuevas planificaciones de contenidos, trabajando con los mismos jóvenes y que ellos nos digan, bueno, nosotros nos gustaría trabajar esto y empezar a planificar desde ese lugar, ¿no? Pato, más allá del balance que hace el Renatea con todos estos programas, más allá de lo institucional, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes notan o notaron en los pibes y pibas que hicieron, por ejemplo, a través del Progresar, este derecho de poder capacitarse, poder terminar sus estudios secundarios? ¿Qué es lo que notaron entre ellos que se iban? No, la verdad es que yo estaba preocupada porque al principio lo que salía mucho era que no querían continuar con el trabajo de campo, digamos, intentaban querer hacer otras cosas. Y después de a poquito es como que en un espacio de convivencia también con sus propios padres, porque también hacíamos reuniones con las mujeres, con las mamás de los chicos que iban, y reuniones con los padres, empezamos a evaluar un montón de posibilidades y los chicos se fueron enganchando con estas cuestiones que te cuento, ¿no? Alternativas. Cosas que ellos ya vienen haciendo, pero darle un valor agregado. Por ejemplo, el tema de la apicultura, poder hacer distintas sustancias, distintos productos, cremas, propóleo, distintas cosas que son un valor agregado a lo que ellos hacen siempre y que ya no quieren, probablemente están cansados de hacer, que lo siguen haciendo sus padres, pero ellos pueden darle otra vuelta. Y sobre todo en esta cuestión de poder participar de las ferias, ¿no? Que tanto se están promocionando todo este último tiempo, en el mercado que está ahí en Barrio Candioti, en el mercado central sería, ¿no? El ex mercado central que están todos los sábados ahí, en Centenario también, en distintos lugares en donde puedan ofrecer sus productos. En la comunidad Mocoví también están haciendo, por ejemplo, microemprendimiento de dulces. O sea, hay mucho, dentro de la comunidad había gente que hizo alfabetización, después se enganchó con Progresar y ahora están haciendo microemprendimiento de dulces porque se reengancharon, empezaron a vender y van a participar, creo que el 13 y 14 en una feria que se hace en Recreo vendiendo sus productos. Algo que nunca habíamos pensado que se iba a poder lograr, y sin embargo ellos mismos ahora me mandaron un mensajito diciéndome que vaya, que si le podía hacer unas tarjetitas, y bueno, cosas que vos al principio peleás y después te das cuenta que solo se va dando, ¿no? Todo tiene su tiempo, su proceso, y también el reconocimiento de todo eso que se fue transmitiendo durante todo este tiempo y que realmente ellos reconocen que les sirve, ¿no? Uh-huh. Los chicos están muy enganchados y bueno, esperamos el año que viene poder transmitir cosas nuevas y posibilidades nuevas, y que los mantenga entusiasmados con seguir estudiando, ¿no? Uh-huh. Pato, y vos decías que ya está todo programado, que ya están trabajando para el próximo año. Sí, sí, ya nos reunimos a planificar con la gente de Rosario, porque planificamos juntos, y algunas cosas con Entre Ríos, porque con Entre Ríos tuvimos un buen trabajo con el tema de grupos de mujeres rurales, del encuentro que se hizo. Salieron un montón de conclusiones y un montón de proyectos para el año que viene, conjuntos entre Río y Santa Fe, y se sumó Jujuy también, pero la idea es planificar algunas cosas según cómo se fue dando el trabajo, ¿no? Con Entre Río algunas cosas, con Rosario otras, y bueno, hay cosas que son nuestras nada más, que en otro lado no las hacen, y así ir, pero ya tenemos más o menos el bosquejo de lo que vamos a hacer. Con el progresar, ya te digo que pensamos redoblar, porque este año tuvimos mucha demanda que no hemos podido cubrir por una cuestión administrativa, más que todo, porque este fue el primer año de experiencia con el progresar, con muchas cosas que todavía hay que ajustar. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene se dé, ¿no? Porque es difícil, una vez que vos empezaste y creaste una expectativa y los chicos se entusiasmaron, si algo sale mal... Abandonarlo. Claro, entonces vamos a ver si el año que viene mejoramos eso, y pero yo creo que va a ser mucho más, así que vamos a ver. Bueno, estaremos atentos. Igualmente nos quedan un par de encuentros más, así que tenemos todavía para seguir charlando, pero es importante ya ir pensando en el año que se avecina. Pato, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos el lunes, perdón. El lunes de la semana que viene. Patricia Escudero, nuestra compañera del Renatea, que nos ha estado acompañando en el día de hoy, como es habitual, con el micro del organismo aquí en la radio pública. Nosotros de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación de nuestro programa. Salvador Rodríguez, un exultante Salvador Rodríguez, también desde las consolas nos ha acompañado en el día de hoy. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volvemos mañana una vez más para seguir haciendo estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás. Porque jugando en el río, no me queda ni miedo. Yo sé que no se ve mucho, pero llegar, como engañarlo a Lucifer, como escuchar un buen rock and roll en la más bella soledad, iluminándome. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.